Hola, muy buenas. Mi nombre es Eneas Bernal y hago parte del equipo del MUSAC. Con estas palabras quería compartir y acercar y generar curiosidad sobre el trabajo de Marta P. Campos, que lleva por título 1914-2014. Se trata de una obra que forma parte de la gran muestra que el museo dedica a su colección con motivo del 15 aniversario de la institución. La muestra ha sido dividida en cinco secciones. En una de ellas, su comisario, que también es el director del MUSAC, Manuel Olveira, pues reflexiona sobre las conexiones entre arte, archivos y escritura. En ese sentido, se inscribe el proyecto de Marta P. Campos, que con el título de 1914-2014 recoge todas las palabras que han desaparecido a lo largo de la historia de esos 100 años de los diccionarios de la lengua española, de los diccionarios de la RAE. Pues palabras tan sonoras como chirinola, que significa reunión de rufianes, palabras como camas 15, que significa cotilla, me tomen todo, o palabras como bajo traer, ya no forman parte de los diccionarios. Bajo traer significa afligido, alicaído, no forman parte de nuestros diccionarios. Y bueno, este es un dato que quizás es menos conocido, ya que sí que es conocido cada año, ¿verdad? Cuando aparecen o ingresan nuevas palabras en los diccionarios y los medios de comunicación dan cuenta de ello, pero no tanto como de forma pasiva se van creando esos datos que la artista Marta P. Campos pues estaba muy interesada en volver a nombrarlos, volver a reunirlos en la forma de un archivo, en la forma de un libro de artista que está contenido por dos volúmenes y que ha sido producido por la editorial Entre Ascuas y MUSAC. La forma de ese archivo, de esos dos volúmenes y el título es que se llaman Diccionario Cementerio del Español. Cada página contiene una palabra sin su significado, es decir, solo aparece la palabra y tiene la forma, así nos contaba Marta, como de una lápida que vas pasando de palabras muertas. Y bueno, contar dos cosillas más y ya termino. Y es que me hace especial ilusión recordar todo lo que tiene que ver con este proyecto, porque lo produjimos desde el museo a través de la convocatoria Laboratorio 987, la convocatoria de ayudas a la producción de arte y cultura del museo, y que Marta además dispuso en línea, online, de un foro donde sí que están todas las palabras con los significados que éstas tenían. Es decir, que uno puede entrar en este portal web, tecleando 1914-2014.es, 1914-2014 número.es, y ahí puedes entrar, conocer más sobre el proyecto y conocer también todas esas palabras y los significados que tuvieron. Nada más, muchas gracias y espero que disfrutéis del proyecto y de la exposición.